nacer. He visto al mundo nacer. La luna esconderse, las nubes pasar, el despertar de una flor que está sedienta de sol. Entre ramas se filtra su luz, va dando vida y color. Todo despierta, la niebla se va, el árbol vuelve a crecer, la golondrina volar. Estarás junto a mí.